小麦、贱麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Follow me, Boudou, et la dame est fréant.Des bonnes nouvelles, des mains et pas wabes. Où moi qui tout doux à caillou. Un roquet tellement aéré. Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es kein. Der Martin zum Britann fait idéo.Balkanici che mo bel capo Oye la pintri sacre te palo La danu la villa danu pasport Interesante ver cómo se escribe en los medios de comunicación, cómo se escribe, cómo se habla, las imágenes que se muestran. Hay una nota en el diario El País Hoy, página 6-7, cuyo título es Israel se convierte en una fortaleza amurallada. Un nuevo muro separa también a israelíes y libaneses, el Estado judío se aísla aún más de sus vecinos árabes. Más allá del artículo que describe el nuevo muro que está construyendo Israel, hay un parrafito que me llamó mucho la atención. Miren, se los leo y lo vemos.Esta semana, el máximo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha vuelto a amenazar con un ataque a Israel en caso de una nueva incursión por parte de su vecino del sur. En el verano de 2006, Israel llevó a cabo una intensa campaña de bombardeos en Líbano que dejó 1.200 muertos en poco más de un mes. Reitero, esta semana el máximo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha vuelto a amenazar con un ataque a Israel. Ajá, amenaza con ataque.Fuerte la palabra amenaza, ¿eh? Y fuerte la palabra ataque. Ha vuelto a amenazar con un ataque a Israel en caso de una nueva incursión por parte de su vecino del sur. ¿Qué es una nueva incursión del vecino del sur? O sea, el vecino del sur no ataca ni amenaza. Incursiona, o sea, va de paseo al sur del Líbano. Hassan Nasrallah dice, si se meten en el Líbano yo voy a responder.Sin embargo, el diario El País lo elabora de otra manera. Hassan Nasrallah ha vuelto a amenazar con un ataque, duro, ¿eh? Amenaza con ataque, en caso de una nueva incursión por parte de su vecino al sur. Ya sabemos, los israelíes van de paseo al sur del Líbano. Es verdad, después la periodista agrega, Ana Carvajosa agrega, en el verano de 2006, Israel llevó a cabo una intensa campaña de bombardeos. Intensa campaña de bombardeos. No, no fueron ataques, pero está bien. Alguien dirá, dice bombardeos, dice que mataron 1.200 personas. Sí, es verdad. De todas maneras, es interesante como el acento de lo peligroso, de lo complicado, de lo amenazante, está puesto en el Hezbollah, a pesar de que es una respuesta anteOtro paseo que harían los israelíes en el sur del Líbano. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Mucha información del fin de semana, por supuesto, las múltiples manifestaciones que hubo a lo largo y a lo ancho del Estado español y también en otros países europeos. Vamos a seguir, por supuesto, lo que está pasando en Grecia, en España, la violencia en México. Y hoy tenemos a un, a un invitado de lujo. Está con nosotros Maximiliano Sbarbi Osuna. Él es analista internacional, es periodista, tiene unas columnas regulares en el diario BAE, en el observadorglobal.com. Lo pueden leer siempre en pmundial.com.ar, o sea, www.pmundial.com.ar. Vamos a hablar especialmente de África, porque Maxi sigue mucho la actualidad en el África. Ya saben que Mercedes está de vacaciones por unos días. Ya saben también que nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655. Nos pueden escribir a juguemosenelmundo@radioam750 con números.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook. La música que tenemos hoy viene de Japón, Kokia, una cantante buenísima. Por supuesto que la van a poder encontrar en Facebook en un ratito nada más. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Les decíamos que está con nosotros Maxi, un gusto tenerte aquí. Y contanos un poco, ¿cómo se te da por seguir lo que pasa en el África? Bueno, en principio un gusto que me hayas invitado. El tema por África viene desde siempre, en realidad, por la política internacional en general. Pero siempre África me despertó una curiosidad particular, principalmente por algunas analogías que se puede trazar con lo que sucede en el continente, nuestra región, continente americano. Pero en África se ven, yo las noto más actualmente más intensas o más visibles, en el sentido de cómo la política africana está muy influida por la política económica mundial, principalmente desde Europa, Estados Unidos y ahora recientemente desde China también. ¿Vos decís por el tema de recursos naturales? Por el tema de recursos naturales, que eso arrastra guerras, golpes de Estado, incursiones bélicas. En general, el intervencionismo en África se puede determinar a través de... El puntapié inicial lo dan los recursos naturales, por supuesto. Y dentro del panorama africano, África, por supuesto, es un continente gigantesco, hay más de 50 países. ¿Qué es lo que más ves como un foco central de la búsqueda de recursos naturales? Bueno, actualmente el tema de las revueltas árabes que surgieron a comienzos del año pasado se puede identificar en el norte de África, que si bien el norte de África es un mundo diferente del sur de África, porque el norte es... está dominado o viven musulmanes y esos son países totalmente árabes y musulmanes. En cambio, el sur, el África Negra, tiene una diversidad de culturas bastante heterogénea que vendrían a ser como dos regiones distintas. Pero hoy en día, por ejemplo, la guerra de Libia unió un poco esos dos mundos por cuestiones también de recursos naturales, cuestiones de intervención militar, intervención de compañías occidentales y chinas, y hoy en día veo que los recursos en general, bueno, principalmente el Congo es un país productor de muchos recursos, está el coltán con el que se producen... ¿Cuál de los Congos? El ex Congo belga. ¡Ay, tonto! El Congo Kinshasa, el ex Congo belga. Sí. Que es el más grande de todos, ¿no? Que ha habido guerras desde la independencia, desde el 60, desde la descolonización de Bélgica, principalmente por el oro, los diamantes, el coltán que te mencionaba, que es la materia prima con la que se utiliza para celulares, comunicación, industria espacial. Bueno, después están países petroleros como Sudán, tenés los países del Magreb, del norte de África, también son países petroleros, recursos pesqueros tenés en Marruecos, el Sahara Occidental, que es un territorio ocupado por Marruecos, a instancias de la Unión Europea, principalmente por los acuerdos pesqueros que hay entre ambos países, ¿no? Claro. Y dentro de eso, vos mencionás a Libia, decías recién que Libia unió, ¿en qué sentido? En el sentido de que la intervención militar en Libia del año pasado, el bombardeo de la OTAN y el derrocamiento deliberado de Gaddafi, aprovechando un contexto convulsionado regional, ¿no? Que fue en principio legítimo, que se podría llamar las revueltas árabes, se llamó la primavera árabe, pidiendo mayor libertad, democracia o pidiendo también mayores oportunidades laborales. Bueno, esto derivó en una en una represión por parte de los gobiernos árabes que fue aprovechado por ciertos sectores que quedaron fuera de la economía de Libia, como puede ser, por ejemplo, el gobierno de Francia, que fue el principal impulsor sí. del ataque a Libia. Entonces, aprovechando este contexto de legítima protesta, la OTAN o los países occidentales, y si querés podemos incluir a los países del Golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudita y Qatar, fueron los promotores de la intervención en Libia. El primer indicio es, bueno, Libia es un país petrolero, entonces por eso interesa para la economía mundial. Para y el si volvemos al tema de los recursos naturales que decías exactamente. Antes. Exactamente. Pero digo que Libia unió a los dos mundos, al África árabe y al África negra, principalmente porque el caos que produjo la intervención en Libia impulsó a muchas etnias del sur, como por ejemplo los Tuareg, que es un grupo nómade africano, y a grupos islamistas que han obtenido armas. Recordemos que Gaddafi estaba muy bien armado por Occidente y por Rusia, sí. por diversos motivos. Entonces esas armas, ese tráfico de armas ilegal que hubo a través del desierto del Sahara ha derivado días atrás en un golpe, por ejemplo, en Malí, es un país del África negra, ¿no? Y la parte norte de Malí se dividió en dos. En este momento tenemos al norte dominado por los Tuareg y los islamistas, que son varios grupos de islámicos, y el sur está la dictadura de Malí, el golpe de estado que se dio en respuesta a esta supuesta invasión de guerrilleros Tuareg, ¿no? Entonces, digamos, en la consecuencia de la guerra de Libia, arrastraron un poco al sur del continente, dejaron solo, por ejemplo, al presidente de Sudán, que era un aliado de China. Esto produjo que Sudán se dividiera en dos. Hemos hablado bastante de Sudán aquí, efectivamente, sí. esta división. Vamos a hablar de varios de estos temas, porque acá estaba leyendo, por ejemplo, en Al Jazeera, que las fuerzas de Uganda capturaron a un aliado importante de Kony, así lo llaman. Me gustaría que hablemos de esto también un poco, de Joseph Kony, un personaje bastante particular. Ahora vamos a continuar hablando con Maximiliano Svarbi Osuna, analista internacional, periodista. Él escribe siempre en www.pmundial.com.ar. Pueden leer sus artículos también en la revista BAE, en observadorglobal.com. ¿Y te gusta la música japonesa? Me gusta. Vamos a escuchar algo de música japonesa. Música. Music. La música. Musicaba. Salsa. Música, idioma universal en Juguemos en el Mundo. Y esta música se la dedicamos especialmente a nuestra querida Oshiro. Akiko Yoshida, más conocida con el nombre de Kokia. Ya la pasamos alguna vez. Este es un disco diferente, ¿eh? Esta vez elegimos un disco, tiene muchos discos, muy tranquilito. Nada de rock pesado ahora. Esperemos que a nuestra ricotera le guste igual. Akiko Yoshida, más conocido como Kokia. Juguemos en el mundo, hasta las 13, en 7.50. Buen día, te habla Rosa de Moreno, soy una fiel oyente de la radio 7.50. Yo los felicito como siempre. Soy una adicta de 7.50. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 7.50. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chau, chau. Atacando Kamchatka, seguimos con Pedro Briga. Juguemos en el mundo, en 7.50. Ustedes ya saben que en Grecia hay mucha dificultad para formar un gobierno, y lo que estoy leyendo ahora de la prensa griega es que parece que aquellos partidos que están en contra... A ver, aquellos partidos que están... aceptando el ajuste, que firmaron el ajuste con la Unión Europea, van a formar un gobierno. Estamos hablando de Nueva Democracia, el partido de derecha, estamos hablando de PASOK, lo que queda de un partido que alguna vez se definió como socialista, y por el otro lado parece que quieren incorporar a uno de los partidos de derecha que no llegó a formar, que no pasó la barrera del 3% para ingresar en el Parlamento. ¿Por qué quieren formar ellos un gobierno a toda costa? Y está claro, para evitar que las fuerzas en contra del memorándum sigan creciendo. Es lo que señala acá la prensa griega ahora, lo que esto llama un frente pro-europeo. Inicialmente, les estoy leyendo lo que dice la prensa griega, una reacción a la creciente popularidad del movimiento electoral anti-memorándum que se hizo conocido a través de los resultados del 6 de mayo. Y lo que están planteando efectivamente es justamente un gobierno que evite que Alexis Tsipras, el líder de Syriza, que se niega de manera tajante a participar de cualquier gobierno que acepte el memorándum, esto es el ajuste impuesto por la Unión Europea, que siga creciendo. Y me llegó desde Grecia, me lo mandó esto Costas Isijos, con quien nosotros hemos hablado, de la dirección política de Syriza, la carta que le mandó justamente Alexis Tsipras a José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, donde le dice: mire, Barroso, le estoy mandando esta carta porque las elecciones del 6 de mayo claramente deslegitiman el acuerdo del memorándum que se firmó por el gobierno anterior. Los partidos del memorándum lograron apenas 33% de los votos. Lo que plantea Tsipras también es: el futuro en común de los pueblos europeos está siendo amenazado por estas elecciones catastróficas. Interesante que se lo manda a alguien que alguna vez militó en la izquierda. juguemos en el mundo. En 750. Les estaba comentando recién la información de que las fuerzas de Uganda capturaron a un aliado de Joseph Kony. Vos estás siguiendo el tema, Maxi. ¿Nos contás un poquito de qué se trata esto? Bueno, hace un par de meses apareció un video, se difundió un video por una agrupación, una ONG llamada Invisible Children, en el que se presentaba la figura de Joseph Kony, un guerrillero ugandés que hace 25 años que está amenazando a Uganda, reclutando niños para su guerrilla, y se extendió este movimiento, que además es religioso, es un movimiento cristiano, se llama Ejército de Resistencia del Señor. Se extendió por 4 países, además de Uganda, está operando en todo el centro de África. Entonces esta ONG llamó, alertó al mundo, porque fue muy difundido este video, sobre el peligro de este guerrillero. Sin embargo, lo que sucede es que la polémica sobre este video, además de alertar sobre un tema bastante complicado y legítimo, como es el reclutamiento de niños soldados, plantea cooperar directamente con el gobierno de Uganda para detener al guerrillero Kony y a sus aliados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gobierno de Uganda está acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, y el ejército ugandés también. Entonces, lo que uno se plantea es cómo puede ser que un video o una ONG que plantea apoyar una causa noble, como sería detener a asesinos de niños o reclutador de niños, se dice que entre el 87 y el 2011 reclutó algo así como 30.000 niños. Entonces, ahora, esto no pasa solamente en Uganda. No, seguro que no. No, seguro que no. Pero el video... No para justificar lo que está haciendo Kony, obviamente. No, claro, ¿no? Claro. Pasaba en Birmania, se dice de la FARC, se dice de... Bueno, en muchos países africanos. En muchos países, en África sí, sobre todo. Hace poco vi una película, lo comentábamos acá con Pablo Russo, nuestro productor, que los viernes se pone el traje de comentarista documental, de una película francesa que vi muy linda, ambientada en algún país africano, ex colonia francesa, donde chicos de 10, 12 años terminan matando gente en una granja e intoxicados por los caramelos y chocolates que hay ahí. Después vienen otros y los matan. Sí, sí, es una realidad que existe realmente. Pero este video llegó a tener más de 80 millones de visitas. Impresionante. En YouTube fue muy difundido. Y lo que te comentaba es que esto un poco encierra el intervencionismo, la lucha entre Occidente y China por los recursos. Volvemos al tema de los recursos. En Uganda y el centro de África, porque el año pasado, en noviembre, Obama mandó unos 100 soldados de élite para capturar a Kony. Inmediatamente después surgió este video de la ONG. Y un poco lo que sucedió es lo que te comentaba, que a partir de la crisis en 2008, Occidente dejó de prestarle un poco de atención a África, se concentró en la retirada de Irak, se concentró en Afganistán y en resolver sus propios problemas financieros, lo que posibilitó y le abrió la puerta a las empresas chinas para que pactaran con los gobiernos africanos, uno de ellos el de Uganda, que siempre fue pro-occidental, pero a partir del 2008 comenzó a hacer alianzas económicas con China. Y entonces, bueno, esto a las empresas norteamericanas y europeas no les resultó simpático, por eso ahora acentúan el intervencionismo y promueven una campaña a través de estas ONG, ¿no? Que si bien la campaña, repito, es legítima, pero el método de combatir a Kony, de brindarle recursos al gobierno de Uganda, puede llegar a ser peligroso también, porque se puede caer en una consecuencia similar. Ahora, ¿cuánto influye? Vos incluso has escrito bastante sobre la presencia china en África. ¿Cuánto incide en todos estos movimientos que están dando en África la presencia china? Bueno, China es un actor más. En este momento es un actor de peso más. Me refiero al poder de las compañías multinacionales, que no solamente operan con el tema de los recursos, sino también construcción, comunicación, distintas actividades que se asientan en los países africanos. Me preguntabas cuál es el peso de China actualmente en África. Como te decía, es un actor más, entre los cuales es un competidor más, digamos, de las empresas petroleras y occidentales en general. También se puede nombrar a la incipiente penetración de Brasil en África, que es diferente a la de África, a la de China y a la de Occidente. Es incipiente, pero es diferente como se da. Se da bajo una cooperación, digamos. Brasil ayuda mucho, programas de salud, alimentarios, técnica, ciencia y tecnología. Brasil, los africanos ven una especie de cooperación sur-sur. Claro. ¿No? Países del sur con otros países del sur. No ven un imperialismo brasileño en África, no lo perciben de esa manera. Tampoco con los chinos. Con los chinos, digamos, hay una doble postura, porque en realidad China también tiene sus grandes intereses y China también financia guerrillas y apoya al gobierno de Sudán, que es uno de los que se dice financia a la guerrilla de Kony. Entonces, digamos, indirectamente, China un poco hace el papel que hacían las empresas occidentales y los gobiernos occidentales. China es un actor de peso importante más y es y también, digamos, se puede hablar entre comillas de un imperialismo chino en África. Se benefician ambas partes, pero siempre sale ganando el más fuerte. Y China es muy fuerte, eso no cabe la menor duda. Vamos a seguir escuchando música cerquita de China, Japón. Juguemos en el mundo en 750. Escuchando a Akiko Yoshida, más conocida como Kokia. Bella música japonesa. Ayer estaba viendo justamente un programa, creo que era en Canal 13, de alguien que viaja mucho y estaba en Japón. Estaba muy bien hecho, mostrando algunas curiosidades japonesas. Pedro Brigger tiene aire. Aire 750. Bienvenidos pasajeros de la Trama Celeste. Un viaje por toda la galaxia con música, con poesía, con cine, con teatro, con ideas y también, obviamente, con el aporte de ustedes. Los espero los sábados de 18 a 21 aquí en la M750. ¿Quién tira? Juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De 12 a 13 en 750. Hola, muchacho. Restable Grecina de Barracas. Sí, macho. Mi nombre. Vos también podés tener más aire. Hablo Ophelia de Matadero. 5354-6655. Para poder comunicar. Los números de los oyentes 750. Hola, hola, hola. Hasta luego. Creo que ya tenemos una comunicación con alguien en Barcelona, importante porque les decíamos que queríamos seguir muy de cerca lo que está pasando en España, en el Estado español, y estamos con Montse Armengou. Ella ya estuvo alguna vez en contacto con nosotros, documentalista, periodista. ¿Qué tal, Montse? Pedro Brieger te saluda desde la M750 en Buenos Aires. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien, a ver, Montse, contanos un poco tus impresiones. Además, tú como documentalista siempre tenés una mirada diferente de lo que fue este 12M para conmemorar el 15M. Bueno, mira, yo asistí a la manifestación que se hizo en Barcelona el día 12, de la cual pues ya mucha gente quedó acampada en la Plaza Cataluña, una emblemática aquí en Barcelona, como sabéis, y donde la gente sigue acampada. Acudí a la manifestación como ciudadana, como persona concernida por lo que está pasando, por lo que yo creo que es una auténtica revolución, que dentro de unos años vamos a leer este movimiento en clave de revolución. Cuando la gente dice, bueno, eso fue una flor de un solo verano, ese movimiento fue muy potente hace un año, pero ahora prácticamente no queda nada, yo creo que la gente desconoce hasta dónde ha calado ese movimiento, el trabajo increíble que se está haciendo en los barrios, y realmente yo creo que, insisto, dentro de unos años va a pasar algo, todavía no sé lo que es, pero se va a hacer una cierta marcha atrás y se va a hablar de lo que fue el 15M de 2011, como una semilla de todos los movimientos, todas las revoluciones, todos los grandes cambios de historia. Siempre tenemos que retrotraernos 30, 300 años a veces antes para entender lo que sucede. A ver, Montse, más allá del debate sobre revolución o no, que me parece interesante, creo que en el diario El Mundo había un artículo este fin de semana, no recuerdo si fue en el diario El Mundo, pero creo, o fue en algún otro, donde alguien le dice a un hijo, bueno, ¿querés saber lo que es una revolución? Es esto. Pero más allá del debate respecto de revolución, contame cómo era el clima en Barcelona el sábado. Más tomando en cuenta que a las 10 de la noche tenían que desalojar la plaza. No, en Barcelona no. En Barcelona tienen autorización para permanecer hasta cierto, el día 15, cierto, que es el aniversario. Donde además se desalojó con violencia. Mira, os voy a explicar una pequeña anécdota, pero que creo que es muy, muy interesante. Yo fui en la cabecera de la manifestación. La cabecera de la manifestación la abrían un colectivo que se llaman Yayoflautas. Yayo es una manera cariñosa que tenemos en Cataluña y en otras partes de España de llamar a los abuelos. Este movimiento de Yayoflautas son gente mayor de 60, 70, 80 años. Desde hace meses están tomando la calle con sus acciones pacíficas, simpáticas, pero absolutamente quedan en el clavo de los problemas que estamos teniendo hoy en día con la crisis y los recortes. Y fue un ambiente absolutamente festivo, tranquilo, como os digo, y con un movimiento de gente mayor que está siendo muy querida, cada vez más afectada. Se llaman Yayoflautas porque hace un año la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, la señora Esperanza Aguirre, se refirió despectivamente a los ocupantes de las plazas como perroflautas. Y ellos adoptaron ese nombre, Yayoflautas. Van con unos chalecos amarillos reflejantes y ellos pues van haciendo acciones. Un día toman un banco, otro día toman una agencia de recalificación, todas estas que nos van dictando el paso de nuestra economía. Otro día toman un autobús por el tema del precio de la subida de los billetes, y cada día van haciendo una acción. Y fue realmente un transcurrir pacífico, precioso, de gente de todo tipo. Cada vez esas manifestaciones están siendo más transversales. Cuando tú te fijas en las edades, en los grupos, que tanto son grupos de amigos como de familias, gente anónima como gente organizada, incluso en la vestimenta de la gente, ves perfiles tan distintos, yo creo que es representativo, como os decía antes, de que algo se está moviendo. ¿Y qué está pasando en los barrios? Porque uno de los... A ver, el tema de la visibilidad política es muy importante y esto implica visibilidad mediática hoy en día. Y yo recuerdo haber estado el año pasado en Madrid hablando, participando de una de las asambleas, y lo que me estaban diciendo algunas personas es que ahora esto ya no tiene la visibilidad de antes, tal vez, pero se está ramificando mucho en los barrios. ¿Qué está pasando en Barcelona, en los barrios? Exactamente lo que tú dices. La visibilización se vio clarísimamente en la ocupación y también en los desalojos. Aquí en Barcelona tuvimos unos desalojos violentísimos por parte de la policía. Por tanto, sí, eso es lo que la gente vio, la ocupación y el desalojo. Y ciertamente el trabajo de barrios, pues bueno, es menos espectacular. Los medios le damos mucha menos atención, pero se está haciendo un trabajo realmente importante e interesante. Y están saliendo iniciativas magníficas. Pensad que en estos momentos lo que se está debatiendo, por ejemplo, es la instauración de lo que se denomina una renta básica, en un contexto en el que la gente está quedando muy fácilmente en el paro y con unas prestaciones que cada vez son más cortas y de menos cuantía. Debatiendo, y eso es una propuesta que ha salido de estos movimientos y del trabajo en los barrios, es una renta básica por el solo hecho de ser persona, de ser ciudadano de tu tiempo y de tu entorno, de modo que, y una renta que sea de algún modo digna, de manera que no me pueda venir a mí ningún empresario ofreciéndome sueldos inferiores a esa renta mínima, porque solo en esas condiciones yo voy a poder negociar de tú a tú, de ciudadano a ciudadano. Y esto puede ser un proyecto que la gente lo puede ver bien, mal o regular, se lo puede creer, no, puede pensar si es factible o no en estos tiempos de crisis, pero son propuestas que están saliendo de los barrios. Y respecto a esto de los barrios, Montse, estamos hablando con Montse Armengou, les recuerdo que es periodista, documentalista, ella tuvo el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña por un documental, alguna vez hemos conversado justamente con ella por los niños perdidos del franquismo. Ya que mencionas el tema de los barrios, ¿qué conocen ustedes, te pregunto a vos también, de las experiencias de lo que fueron las asambleas vecinales en la Argentina a fines del 2001 y durante el 2002? Perdona, no entiendo la pregunta. Si tienen similitud... No. ¿Qué conocen ustedes de la experiencia que nosotros tuvimos en la Argentina después, durante la crisis del 2001, de la formación de asambleas vecinales en la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron una importancia en su momento clave con movilizaciones en los barrios? ¿Qué saben de esta experiencia? No, yo creo que aquí hay poca conciencia, excepto personas que estemos vinculadas con Argentina... por un tema u otro, no hay una gran... te voy a poner un ejemplo que creo que es fácil. Es muy fácil salir a la calle en Barcelona o en cualquier punto del Estado español y tú preguntas sobre problemáticas o sobre violaciones de derechos humanos relacionados con la dictadura en Argentina, y la gente eso sí conoce. Pero sobre este particular que me preguntas, yo creo que tienes que acudir a gente que esté muy vinculada con Argentina. Y hay una cosa que siempre, y lo he dicho siempre, siempre me ha sorprendido el nivel de seguimiento y de conocimiento de la actualidad política y social que tenéis en Argentina de lo que hacéis en España. Y desgraciadamente esto no es igual hacia Argentina. Es interesante lo que decís, porque cuando yo estuve el año pasado en Madrid y participé de una asamblea, o sea, fui a mirar, no es que yo participé para hablar, para nada, me llamó la atención la similitud de la forma de organización, del planteamiento de los problemas, las inquietudes de lo que fueron las asambleas vecinales en la Argentina a fines del 2001 y principios del 2002. Y claro, yo después de la asamblea le preguntaba a alguno de ellos qué sabían de la experiencia argentina, y como vos decís, sabían poco y nada, siendo que la experiencia era muy similar y vivimos en un mundo globalizado donde la información justamente circula tanto. Sí. Es paradójico. Lamentablemente, para personas que no estén muy vinculadas con Argentina o con algún tema en concreto, no es así. Yo lo que sí que te quería comentar es que Una cosa que sí que creo que es importante y empieza a haber una demanda en ese sentido es que este movimiento llamado 15M se canalice de algún modo. Se ve perfectamente que este movimiento de per se está huyendo del patrón clásico de sindicato, de partido, eso está clarísimo. Pero también yo creo que hay una demanda para que todo ese esfuerzo de movilización, de debate, de asamblea, de trabajo en los barrios pueda cristalizar algo que realmente pueda provocar cambios, porque desgraciadamente en el contexto en el que estamos o forzamos algún tipo de cambio y lo forzamos con instrumentos que a veces son instrumentos clásicos, sino todo va a quedar en debate, en asamblea, etcétera, etcétera, que en una primera fase es muy interesante, es interesantísimo. Yo no me gusta nada la gente que critica el movimiento porque es asambleario o porque no se sabe hacia dónde va o porque no tiene líderes. Bueno, todo esto es un proceso, como indicaba antes, que vamos a ver dónde termina y vamos a darle una oportunidad. Mira, al sistema que tenemos actualmente le hemos dado una oportunidad durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, y está claro que está llegando un extremo en el que no va para adelante, no hay ninguna solución. Entonces la gente tenemos que empezar a movilizarnos de algún modo. El movimiento 15M durante un año, bien visible en las plazas o menos visible en los barrios, ha estado trabajando, pero sí que empieza a haber una exigencia de una cierta organización de que de algún modo podamos traducir toda esa energía en algo que produzca cambios. Mira, te quería añadir un comentario, Montse, que a veces me viene a la cabeza. Hay un historiador fantástico catalán, Josep Fontana, es un gran historiador catalán. Sí, lo conozco. Que acaba de hacer, bueno, pues sabes que acaba de sacar una obra donde él analiza los movimientos sociales desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, un libro que le ha llevado más de una década hacerlo. Y una de las tesis que defiende Fontana, precisamente, es que se está llegando a los extremos de abuso de la sociedad a los que estamos llegando precisamente porque nos han perdido el miedo. El capitalismo ha perdido el miedo. Y con esto no estoy hablando para nada de ningún tipo de acción violenta. Lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en un mundo dividido en bloques es que sabían que si a la gran masa, vamos a hablar así, de trabajadores, no se les daba unos mínimos de confortabilidad y de bienestar. Se nos cortó la comunicación. Ya la vamos a retomar. Estamos hablando con Montse Armengou, documentalista y periodista española. ¿Nos está escuchando, Montse? ¿Seguís escuchando? Ahora. Ahí estás. No, sí. Estamos. No, os comentaba que en ese bloque se tenía que dar unos ciertos elementos de estado del bienestar: sanidad, educación, prestaciones, desempleo, vacaciones, unos horarios de trabajo, etcétera, etcétera. Porque si no, el mismo peligro de lo que significaba el bloque comunista podía hacer estallar una revolución. Ese miedo durante mucho tiempo fue el que atemperó el salvajismo del capitalismo, por decirlo de algún modo. Y lo que la tesis que sostiene Fontana, es que se nos ha perdido el miedo, e insisto que no es ninguna incitación a la violencia, el miedo en ese sentido, se nos ha perdido el miedo a que estemos organizados y planteemos unas demandas. Pensad que el lema de la gran huelga que se vivió en España el 29 de marzo era: se lo quieren cargar todo. Y a mí me pareció un lema fantástico. Yo estaba acostumbrada a ir a las manifestaciones con un lema concreto: contra la reforma tal, o no a la subida de los autobuses, o no al cierre de no sé qué, o pedimos el cierre de tal nuclear. Esas eran las consignas de las manifestaciones. En el 29 de marzo la consigna fue: se lo quieren cargar todo. Y el movimiento del 15M es justamente esto, una protesta de que no se va a permitir que se lo carguen todo. Y los abuelos que con 80 años están saliendo a la calle es gente que luchó durante la dictadura, que luchó durante la clandestinidad, que fueron ellos los artífices de la construcción de ese estado del bienestar. Los sus hijos y sus nietos van a tener una vida peor que la que ellos tuvieron y que no van a tener nada de los derechos por los que ellos lucharon. Este es un tema fundamental que vos decís, que hace tiempo están diciendo muchos en Europa, nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Qué interesante. Uh-huh. Gracias, Montse Armengou, por esta comunicación con la M750 en Buenos Aires. Le dijimos, periodista, documentalista, y ya seguiremos seguramente hablando con Montse, cuyo nombre, por supuesto, es Montserrat. Juguemos en el mundo. En 750. De Cataluña bajamos otra vez al África y seguimos conversando con Maximiliano Svarbi Osuna. Maxi, ¿cómo ves el tema de golpes democráticos en África? Porque a veces uno tiene la percepción de que ya no son los golpes al estilo de antes, eso donde venían los militares, masacraban a diestra y siniestra. ¿Lo ves así? Sí, sí. Actualmente, sobre todo, hubo tres países en los cuales hubo un golpe que se puede llamar democrático, ¿no? Aunque parezca contradictorio. Democrático porque en gran parte de la comunidad internacional los avala, los apoya veladamente, pero no los condena y hasta los ayuda económicamente. Claro. No suspende las ayudas económicas. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en Honduras en el 2009 con Manuel Zelaya, que cuando lo derrocaron, Estados Unidos lo condenó tibiamente y después una presión del Congreso hizo que Obama no se refiriera más al tema. Después vino, bueno, las elecciones y se normalizó todo. En África sucedió ahora en Malí, hubo un golpe que la comunidad internacional no termina de condenar, las ayudas democráticas continúan, se habla de una intervención militar por parte de la comunidad africana, pero algo similar sucedió en Mauritania y en Níger, año 2009 y 2010, que cuando los presidentes dejaron de apoyar a las compañías, por ejemplo en Níger, que es primer productor o el segundo productor de uranio del mundo, dominado el mercado del uranio por una empresa francesa estatal llamada Areva, cuando abrió el mercado hacia empresas de otros países, inmediatamente se puso en marcha un golpe militar que Francia apoyó, que la comunidad internacional no condenó, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en África. Se puede hablar de golpes democráticos. O sea, son golpes apoyados y que buscan mantener una cierta institucionalidad. Exactamente. Respetar ciertas formas. Sí, sí, sí. Por eso, por ejemplo, en Mali no mataron al presidente, creo que ni siquiera lo encarcelaron, lo mantuvieron en arresto domiciliario. Sí, renunció voluntariamente, presionado seguramente, pero renunció. Lo mismo sucedió en Níger y en Mauritania. Hoy en día en Mauritania la junta militar que dio el golpe en el 2009 sigue gobernando porque llamó a elecciones y ganó. Claro. No sé, desconozco si fueron transparentes o no esas elecciones, pero hubo una interrupción del orden institucional y apoyado, en este caso, desde Occidente. Como te decía, el caso de Níger, la industria del uranio para las centrales nucleares es fundamental para Francia, ¿no? Entonces, esta ex colonia francesa como Níger no podía desviarse del cauce de abrir las inversiones del uranio hacia compañías de China, de Rusia, de otros países. Muy bien, vamos a seguir conversando con Maxi después de las noticias. Se queda hasta el final del programa y también algo de música de Coquia, ¿eh? Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Doce horas, 50 minutos, humedad 48%, temperatura 18 grados, 9 décimas. Abuelas de Plaza de Mayo vinculan la fuga de Juan Miguel Walk con la policía bonaerense. La organización defensora de los derechos humanos denunció la cadena de impunidades que resultó en el escape del genocida y exigieron la resolución de esta situación. El abogado de Abuelas, Emanuel Lobelli, se refirió al respecto. Parece un círculo, ¿no? Porque dado por muerto. Por un querellante se pudo demostrar que no estaba muerto, sino que estaba bastante vivo e impune. Y bueno, y una vez que se lo logra indagar y después de detener, se le da la prisión domiciliaria, y cuando se le notifica que no iba a gozar más de esa prisión domiciliaria, se fuga. Es una parábola del destino que lamentablemente tienen que soportar los sobrevivientes, los familiares, y que lamentablemente la justicia en ciertos casos no demuestra estar a la altura de las circunstancias de este proceso de juzgamiento a los responsables de genocidio. El reclamo de las familias desalojadas de un hotel en Constitución cumplió una semana. Los vecinos mantienen un acampe en la calle Brasil y junto a organizaciones sociales exigen una respuesta de la justicia y del gobierno de la ciudad. Denuncian que el operativo se llevó a cabo sin previo aviso y sin respetar el derecho a la defensa de los inquilinos acusados de una falsa usurpación. Gabriela, una de las damnificadas, habló con la 750. Estamos como al principio, estamos con una pequeña esperanza de que hoy se solucione algo, pero ya no tenemos grandes noticias porque no hay nada. Fin de semana, como usted sabrá, nadie nos va a decir nada, así que hoy arranca el día de nuestra esperanza, porque supuestamente hoy tendrían que contestarlo la gente de cámara, los jueces, que sea algo favorable, que hoy nos den alguna solución, porque de hecho hoy hace una semana que estamos acá. Nosotros queremos volver a nuestras casas, porque acá la plata es para la gente en situación de calle. Nosotros tenemos una casa, lo nuestro no es situación de calle. Estamos pidiendo volver a nuestro lugar. Patria Grande. Organizaciones de Honduras exigen la liberación del periodista secuestrado. Con manifestaciones en las calles de Tegucigalpa, organizaciones y movimientos sociales del país centroamericano expresaron su rechazo a la desaparición del reportero Alfredo Villatoro. Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras reiteró su pedido al gobierno nacional para que garantice la protección de los comunicadores. Raqueta. Nalbandián debutó con un triunfo en el Abierto de Roma. El tenista argentino venció al español Albert Ramos por 6-3 y 6-4 y ahora deberá enfrentar al escocés Andy Murray. Recordamos que hoy también hacen su presentación en el torneo Juan Ignacio Chela y Carlos Berloc. Humedad 48%, temperatura 18 grados 9 décimas. Valmiro Mainetti. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor, el Miramar, el auténtico bodegón porteño, San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo, un recreo de mediodía, Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. Nos quedan unos minutitos de programa. Seguimos conversando con Maximiliano Sbarbi Osuna. Maxi, ¿se puede hablar de figuras de narcoestados? Sí, África sí. Por ejemplo, Guinea-Bissau es una ex colonia portuguesa muy pequeñita que se encuentra en la costa occidental, la cual se puede hablar literalmente de narcoestado. ¿Qué significa eso? Y significa que ya desde hace unos años, varios cárteles de la droga sudamericanos llevan clandestinamente sus cargamentos a través de aviones y barcos clandestinos hacia Guinea-Bissau. Lo utilizan como país, como puente, digamos, ¿no? Como escala para de ahí transportar la droga hacia Europa. El trabajo de los narcotraficantes ha sido tan intenso que las instituciones están totalmente tomadas por los narcotraficantes en Guinea-Bissau y ha habido varios golpes de Estado, uno hace 20 días, un mes, y responde a una pelea entre las mismas bandas narco que se han establecido en esta colonia portuguesa, que no hay ningún tipo de control en sus costas, no hay ningún tipo de control porque la misma policía, los jueces, los políticos están involucrados en el tráfico de drogas hacia Europa. Clarísimo. Gracias, Maxi, por haberte acercado a la radio. Pueden leer las columnas de Maxi en el diario BAE, en observadorglobal.com y también en pmundial.com.ar. Mancha, Pisa Pizuela, Martín Pescador. Juguemos en el mundo. Brigger, López San Miguel, de 12 a 13, en 7.50. En el mundo todos los días. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel. Pablo Russo y Paula Horman en la producción. Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Nos vamos con Kokia. La música japonesa. Y antes Montse nos estaba hablando desde Barcelona sobre esa gente de 80 años que no ha perdido la memoria y que salió a las calles a protestar. Y como ustedes saben, la memoria está siempre. Por eso viene Victoria Torres con su programa Las Memorias de Siempre. Creo que se llamaba así el programa, algo así, Las Memorias de Siempre. No se vayan, que ya llega Victoria Torres. Y por si no lo escuchó, le volvemos a dedicar la música a Oshiro, por supuesto. ¿Quién si no? Hasta mañana.